fragancia no es más que la sombra de una melodía. Ya ves que no tiene ninguna importancia. Nuestra espectacular artista Carlota Jaramillo nació el 9 de julio de 1904 en Calacalí, provincia de Pichincha. Heredó su talento artístico de su abuelo materno y de su tío Timoleón Jaramillo, que le enseñaron a tocar la guitarra y a cantar música autóctona. No nos queda más que agradecer a su familia por inculcarle a la música y hacer de ella una extraordinaria cantante. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con Aquellos Ojos de Carlota Jaramillo? Sangrando el corazón con miles. Mientras cursaba la secundaria, Carlota encontró motivación en sus profesoras, especialmente en Eleonora Neumann, que le ayudó para que realizara una prueba de voz para el maestro Sixto María Durán. Este se convirtió luego en su profesor particular. Con ustedes, esta guitarra vieja de Carlota Jaramillo. Carlota participó en 1922 en un curso de canto para aficionados en el Teatro Edén de Quito, cantando a dúo con su hermana Inés, y ambas ganaron el premio único que consistía en una guitarra y una guindola. A continuación escucharemos un tema muy querido por los ecuatorianos. Se viene Almas Gemelas, de Carlota Jaramillo. Obligaste a creerte por no comprender. había de causarlo. La y así me condenaste a vivir siempre triste, como si fuera huyendo de mi propio destino. Mas la vida sonámbula con su corriente loca y el remolino trágico nos ofrecía un nido, y en tanto que mi sangre salpicaba tu boca, el carbón de tus ojos rubricaba tu olvido. Cuando en tus labios mi nombre agonizaba, se apagó en mis pupilas la luz de tu pasión, y mientras ibas transfugado por otra encrucijada, yo a solas en la senda busqué. Cuando en mis tristezas te recuerdo suya, y aun cuando tu imagen está inhumada y fría, sé que vas arrastrando un alma que no es tuya, porque también yo llevo. A poco de graduarse, Carlota y su hermana Inés fueron convocadas por el profesor Rafael Ramos Albuja, músico y exdirector de orquesta de la compañía española Esperanza, para fundar la compañía de revistas y variedades Ramos Albuja. Pero las jóvenes estaban prohibidas por su madre para actuar y cantar. Ya se podrán imaginar todos los obstáculos que tuvo que pasar Carlota para convertirse en un ícono del pasillo ecuatoriano. ¡Con ustedes! Sendas Distintas, de Carlota Jaramillo. Mi tristeza, pero Soy el viejo soñador, tú la niña apasionada. Con 29 años de diferencia fueron la causa de la creación de uno de los pasillos nacionales más reconocidos, Sendas Distintas. Esta canción cuenta la historia de dos amantes de épocas distintas, Jorge Araujo y Carlota Jaramillo, él de 42 años y ella de 19. Increíble historia. Es momento de escuchar Ingratitud, de Carlota Jaramillo. Ecuatoriano estaba acostumbrado a las óperas y operetas europeas y se resistía al autóctono. Sin embargo, la primera presentación de la compañía fue un éxito y las hermanas Jaramillo fueron muy aplaudidas. Carlota e Inés tenían amistad con Jorge Araujo, actor, cantante, compositor y representante artístico con quien Carlota se casó pese a la posición de su familia. ¿Qué les parece si le damos paso a Pajarillo, de Carlota Jaramillo? Pajarillo que cantabas una mañana serena y una mañana serena.

¿Pero quién timbra como loco? Soy Manuel, es que ya vuelve Viva lo Nuestro. Sigues escuchando Viva lo Nuestro, el programa que te despierta. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir en compañía de Viva lo Nuestro. En 1935, la cantante inició su carrera como solista en los programas radiales de HCBJ, interpretando no solo los pasillos, sino pasos dobles y tangos. Además, se presentaba 3 veces por semana en Radio Quito. Bueno, basta de charlas y más música. Es momento de irnos con Apostemos que me caso, de Carlota Jaramillo. En 1938 grabó su primer disco sencillo, Honda Pena, que vendió 1,000 copias en un mes. Fue la primera vez que un artista nacional grababa en el país. El público y los medios de comunicación la bautizaron como Reina del Pasillo y también como Alondra Quiteña. Y hablando de grandes éxitos, ¿qué les parece si nos vamos con Honda Pena, de la Reina del Pasillo? Mano cruel, qué honda pena, envenena mi vida eternamente, que con el alma de esperanza llena, voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena. Voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena.

bellas del Zamora, tan bellas de verde sauciedad, tranquila, campiña de mi tierra, risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo, me matas, casita de mis padres, mi amor. A orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Excelente tema el que acabamos de escuchar. Carlota Jaramillo se jubiló a los 54 años con una pensión módica. En 1970, cuando se produjo la muerte de su esposo, Jorge Araujo, la cantante puso fin a su carrera musical. Falleció en 1987 a los 83 años de edad. Es hora de irnos con otro éxito musical. Esto es Ay, ay, ay, mi palomita, de Carlota Jaramillo. Fue a la tierra donde nació, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. Mi palomita se fue volando, mi palomita se fue volando, yo pobrecita quedé llorando, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. Sembré la hierba buena donde el agua no corría, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. Entregué mi corazón, a quien no correspondía, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. A mi pecho, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. No tiene ningún derecho, no tiene ningún derecho para olvidarme después, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. Palomita de mi huerto, ojos de dulce mirar, ay, ay, ay, mi mi palomita, ay, ay, ay. ¿Para qué te fuiste, dime? ¿Para qué te fuiste, dime? Huyendo del palomar, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. Palomita mía, vuelve palomita mía, mi pecho es tu paloma, ay, ay, ay. Como supe amarte mucho, como supe amarte mucho, no te sabré perdonar, ay, ay, ay, mi palomita, ay, ay, ay. Ahora nos vamos con Carlota Jaramillo y su tema Bonita Guambrita. Temazo el que acabamos de escuchar junto a la Reina del Pasillo, un talento orgullosamente ecuatoriano. Amigas y amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa Viva lo Nuestro, pero no podemos despedir el programa sin antes de escuchar esta maravilla musical. Les dejo con la mejor, Carlota Jaramillo y su tema La Canción de los Andes. Existe un pobre rancho. más tarde. Llora y suspira. Esto fue todo por hoy. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Espero que hayas disfrutado de la mejor música tradicional ecuatoriana. Esto fue Viva lo Nuestro, en tributo a la reina del pasillo, Carlota Jaramillo. No te olvides de seguirnos en redes sociales. Quien les acompañó, Israel Yepes. Nos vemos. Hasta la próxima. Para mí tu recuerdo es hoy como la sombra del fantasma quien dijo el nombre de adorada. Yo fui buena contigo, tu desdén no me asombra, pues no me debes nada ni te reprocho nada. Yo fui buena contigo como a la flor un día del jardín en que solo soñaba me arrancaste. Te di todo el perfume de mi melancolía y como quien no hiciera ningún mal me dejaste. No te reprocho nada, o a lo más mi tristeza, esta tristeza enorme que me quita la vida.